y hasta las 12 del mediodía nos vienen a visitar. Estamos en la compañía de Charlie Raitieri, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, ¿vos ahí? Bien, bueno, qué bueno que estés aquí. Y para comenzar, contarle a la audiencia y preguntarte también, ¿qué se viene Limbo este viernes? ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata en particular a este viernes de nuestra fecha aniversario. Estamos cumpliendo un año. Si nos retrotraemos al pasado 7 de julio, sería nuestra primera fecha oficial, la que se dio en ese momento. Y bueno, después de todo este año de recorrido, un año muy intenso en el que venimos, digamos, cerrando un montón de ideas y también abriendo un montón de puertas, que es un poco lo que quiere lograr Limbo y lo que se está haciendo. Bien, bueno, ¿y cómo viene esta propuesta y de qué se tratan estas puertas, ¿no? que se van abriendo? En términos generales, para poder hablarte un poco de Limbo, quizás lo ideal sería contarte un poco que la génesis se dio como una respuesta natural, en términos generales, una respuesta natural a lo que hay, a todo lo que ya está establecido, y más que nada arraigado en base a nuestra visión en lo que es el pasado, lo que ya tenemos que dejar que vaya mutando y que vaya avanzando. Y cuando te hablo de esto, más que nada pensamos y compartimos esa historia y esa idea de tratar de no quedarnos en todo lo que ha sido durante mucho tiempo, no poder encajar en un montón de propuestas y movidas que no son englobadoras. Y que de esa forma, digamos, no permiten que un montón de escenas y un montón de desarrollos se puedan realizar naturalmente, de la forma en que tiene que ser. En términos generales, entonces, Limbo se trata de crear un espacio, de crear un lugar o un no lugar, sin límites de género y básicamente sobre la premisa de que la música es música. Hoy en día, digamos que se está trabajando para bajar un montón de muros y barreras de géneros en cuanto a las personas. Limbo viene a también trasladar eso a la música, que lamentablemente en el día de hoy los géneros siguen siendo barreras que ya me parece que tenemos que ir rompiendo bastante, bastante urgentemente. Claro, porque de alguna manera esto que decís de los géneros, esto de las barreras, ¿no? Se va limitando y se va encasillando, ¿no? Entonces, si escuchás esto, también sos esto o vivís de esta manera, ¿no? Exacto. La verdad es bastante grave eso, porque es muy buena la forma en que lo trasladás un poco a todos los ámbitos. Esa limitación que podemos ver en general en eventos nocturnos o diurnos, pero sobre todo en lo que es el ámbito de la pista de baile, donde en términos generales tenés normalmente 2, 3, 4 géneros, además limitados en una forma muy fría, y todo gira en torno a eso. Y claro, una política sonora, o ni siquiera una no política sonora, sino como un manejo de la música en forma muy dividida y muy marcada por los géneros, limitan las posibilidades de un montón de desarrollos y de un montón de profundidad en las propuestas que se viven a diario. Y bueno, Limbo es eso. Limbo es la propuesta distinta, algo particular, y esa propuesta sonora nuestra, diversa, inclusive, y mutante. También, además, se trata de una fiesta nómade, donde no repetimos lugar, y donde siempre estamos acompañando a lugares nuevos en su desarrollo, y también que nos acompañan, por supuesto, en nuestro desarrollo como colectivo. Se trata también de curar y se trata también de no solamente quedarnos en romper esos muros y esas barreras, sino también en curar esa falta de comunión entre un montón de escenas y un montón de personas que están detrás de esas y que se van a ver mucho más favorecidas si se comunican entre sí, así están divididas por la situación actual. ¿Y cómo se conforma entonces este colectivo? ¿Cuánto tiempo hace ya que se vienen encontrando? ¿Cómo surge toda esta propuesta? Bien, bueno, es un trabajo y una relación de muchos años. Oficialmente estamos celebrando este viernes la fecha aniversario porque cumplimos un año de eventos al público. Y bueno, y está conformado, digamos, por un colectivo multidisciplinario en el cual tenemos, por supuesto, el peso de toda la propuesta musical. Este viernes, bueno, la presentación va a incluir solamente a los residentes por ser la fecha aniversario. Uh-huh. Así que vamos a tener a la presencia de DJ Kiss, MF, de quien estamos escuchando su último mix llamado Bienvenidos. Y luego va a contar con la presencia de J. Justo, Mosh y quien les habla, cerrando con un set live inédito. Y bien, realmente Limbo funciona además como un motor de producción para nosotros y una plataforma de despegue, que es una invitación abierta también a todas las personas que quieran contactarnos a través de nuestras redes, que pueden ser el Mixcloud de Limbo Z o el Instagram de limbo.z, y hacernos también llegar sus propuestas. En esta edición, como te decía, vamos a ser solamente residentes, pero en ediciones anteriores y ediciones futuras siempre está la posibilidad de contar con invitados o invitadas que también hagan su aporte y que también nos puedan ayudar a expandir un poco esta palabra de Limbo y todo lo que conlleva. Hablabas de los lugares y de ir acompañando distintos lugares. ¿Cómo vienen y cómo ven también desde este colectivo los lugares para poder producir estos eventos, si hay, si no hay, si surgen nuevos y a veces no se conocen? Bien, realmente los hay, pero es muy difícil encontrarlos y conlleva mucho trabajo el poder llevar adelante eventos responsablemente, sobre todo. Limbo, digamos, trata dentro de todo lo posible de asegurar todo, ¿sí? Y Limbo es seguro en el sentido de que es una fiesta que está garantizada, digamos. La fiesta empieza y la fiesta termina. Hacemos todo lo posible para alejarnos de esa situación a veces tan lamentable de las fiestas que se ven interrumpidas por denuncias, por inconvenientes con la policía y demás contaminación. Sí. Que bueno, que lamentablemente hacen que los eventos no puedan funcionar como corresponde. En ese sentido, Limbo está garantizada y bueno, esa garantía es la que lleva mucho trabajo de buscar los espacios que realmente se puedan comprometer con asegurar el funcionamiento, claro, de la propuesta del inicio hacia el fin, sin interrupciones y sin complicaciones. Y siempre en lugares seguros, digamos, ¿no? Absolutamente. Esto, claro. Y lugares también que funcionen y además que se puedan animar principalmente a tener una propuesta diferente y a salir de lo convencional. Eso es fundamental. Hablabas, Charlie, esto de salir de lo convencional y de ir rompiendo estas estructuras que hay entre los géneros. Esto se ve también en distintas otras partes, ¿no? Digamos que de alguna manera es hasta alguna movida mundial esto que sucede, ¿no? Totalmente, totalmente. En términos de eso, justamente eso se ha podido ver muy bien representado con invitados del ámbito local e internacional. Uh-huh. Hemos contado en ediciones anteriores con la participación de Chamán, que también es muy importante en lo que es este motor de producción y como aliado de Limbo, a través también de su sello Positivo, que también viene con un mensaje muy fuerte de cambio. Uh-huh. Y también con la presencia de Nico Weller en ediciones anteriores, que de hecho nos ha deleitado con producciones y DJ sets que luego se han estado presentando a lo largo de Europa en sus giras también bien particulares y muy relacionadas con nuestra forma de ver las cosas. Bueno, y para quienes quieran acercarse y quienes quieran ser parte de este Limbo, ¿cómo tienen que hacer cuando va a suceder esto el viernes? Bien, perfecto. Bueno, para el viernes estamos con una capacidad limitada, como de costumbre, justamente por la responsabilidad de que el evento pueda funcionar bien para todos. Por ese motivo estamos ofreciendo entradas anticipadas que están a disposición en Kathmandu Bar, donde se va a realizar el evento este viernes a partir de las 12, y también las estamos distribuyendo en forma privada para facilitar también a los asistentes esta gestión. Por ese motivo nos pueden contactar principalmente en las redes de Instagram y Facebook. Como te decía, el Instagram es limbo.z y nuestro Facebook es 7, el número 7, Limbo. Y ahí nos pueden contactar también por la distribución de entradas, que van a tener un valor de 150 pesos e incluyen una consumición. Buenísimo, entonces a sumarse, le invitamos a la audiencia a que vayan y a que no se pierdan esta oportunidad, que es de alguna manera una fiesta que te va a llevar por distintos lugares y a desestructurarse de alguna forma. Totalmente, totalmente, no vas a salir como entraste. Pero qué bueno, claro que sí. Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby, y bueno, gracias a todo el equipo de La Mosquitera por este espacio y por todo el trabajo que llevan adelante todos los días. No, por favor. Lo escuchábamos a Charlie Raitieri. No te pierdas Limbo este viernes. Vamos a seguirlo difundiendo. Le ponemos un poquito de música. No sé si vamos a escuchar más música de la que nos trajo Charlie. Sí.